bienvenidos al show. Bueno, no estoy hablando de este show. Este show es miserable y previsible al lado del show que nos dan los grandes personajes que rinden los destinos de la humanidad. Comencemos con Barbara Bush. ¿La conocen, no? Es la señora con cara de vieja buena que cocina tartas y se casó con George Padre y engendró a George W. y a Jeff, el gobernador de la Florida, y a... Bueno, la señora dijo, los carenciados de Nueva Orleans están mejor ahora que antes del huracán. Yeah, what you say, fuck, es verdad. Antes, cuando los detenía la policía, ellos debían decir, vivo en la calle, soy pobre. Ahora pueden decir, no sé dónde vivo, así que fuck you, man. Bueno, mientras los amigos del Perú seguían de cerca las elecciones de Japón para ver si ganaba un presidente peruano, uno de los políticos más conocidos de Brasil, el exalcalde de São Paulo, Paulo Maluf, se entregó a la policía tras ser acusado de presunto lavado de dinero. 161 millones de dólares transferidos ilegalmente a Estados Unidos. Ven, amigos, la pobreza latinoamericana no es todo culpa del imperio, ¿no? Claro que no, tenemos buenos súbditos compatriotas secando las venas de América Latina. Y hablando de lavado y secado, el exalcalde de San Pablo ya le prometieron una celda donde le da el sol. Pero no todas son malas. Expertos latinoamericanos se reúnen, por ejemplo, en Guatemala para analizar la situación de la pobreza en la región. Seguramente del análisis saldrá una conclusión. Deberíamos analizar menos y trabajar más. Pero siempre se está analizando este tipo de cosas. Pero tampoco exagerar. Se conoció la noticia de los afectados por VIH-Sida en Nicaragua. Se quedarán sin el tratamiento antirretroviral porque el subsidio que el Fondo Mundial destinó para atender estos casos se vencerá en septiembre del 2007. A no desesperar, me imagino a los señores diciendo, ¡ey, 2007! ¡Falta un chingo! ¡Y tienen SIDA! ¿Para qué subsidiar a gente que no se sabe si llegará a votar en las próximas las elecciones? Por último, el Papa pidió a la cumbre de la ONU de respuestas a la pobreza, a las enfermedades y al hambre. Y las respuestas fueron inmediatas. Ok, bien, sí, y de acuerdo. Satisfecho con todo esto, Benedicto XVI recordó desde la residencia papal de verano... dije residencia papal de verano. No entendemos por qué necesita una residencia papal de verano un papa, porque no se puede invitar a sus compañeros de la universidad a la piscina, no puede invitar a sus vecinas a que le pasen el bronceador, no puede hacer fiestas como la de Hollywood, ni siquiera puede jugar al tenis con ese traje. Pero bueno, tiene residencia papal, lógicamente de verano, y ahí justamente recordó a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Lo recuerdo como si fuera hoy, fue hace 4 años y pensaba, si Juan Pablo II se muere, me convertiré en papa. Ay, ¿qué nombre elegiría? Ya sé, Benedicto. Y bueno, ocurrió. En Irak, el fin de semana, hubo más de un centenar de supuestos insurgentes muertos. Cientos de efectivos realizan redadas casa por casa en busca de insurgentes, casa por casa, así como escucharon. ¿Cómo los reconocen? Se preguntarán. Bueno, es fácil. Si no hablan inglés, disparen. Es poco probable que el Papa los recuerde hasta dentro de 4 años. Muchas gracias. Han sido muy amables. Disfruten del show y bienvenidos al... ¡Caos Total! No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 96ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de esta cadena de errores. ¿Cómo están, ¿Cómo se arrastran, Es el efecto dominó que le llaman, un error llama otro error, sí, llama otro error, llama otro error, y aquí tenemos al señor presidente de la nación. Señoras y señores, vamos a comenzar ahora con la presentación de esta cadena de errores que ha devenido en tripulación de una nave. La María Tijuana presenta un programa de radio para todo el planeta Tierra y zonas aledañas. Comenzamos por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, totalmente repuesto, energizado, Sí. Equilibrado, no, equilibrado no. Está bien. Bueno, está bien. Bueno, pero todo lo demás sí. Sí, hay margen de error en todo esto, como el aplauso que ahora, batiendo palmas, ofrecen los marineros escoceses a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, bella mudita. Habiendo sobrevivido. Hermosísima. Luego, semana, sí, sí, con restos de la producción, ¿no? Y con una botella de agua que todavía le queda un poquito. Sí, ya le hemos criticado los brillos varias veces, le hemos criticado su... pero bueno, en parte está más allá de la crítica, verdaderamente, más por el camino correcto, que tiene muchas curvas y así nos gusta. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto de los caballeros elegidos en esta nave. Sí. El único que pasó una serie de testeos, de pruebas y error. Sí, no es un error. Y no es un error. Él es efectivamente el técnico a cargo de este viaje y es el Mico. Sí que sí, Mico, traemos todo. Sí, que esto no quiere decir. Sí, ya que sé, la pizza también te la debo, cabrón. Bueno, ¿qué se va a hacer? No empiecen a pasar. Te debo todo. Cuestiones internas, pero quiero decir que haya superado todas las pruebas de prueba y error para llegar aquí a la nave no quiere decir que ahora no cometa sucesivos errores. Por lo tanto, igualmente está exento y nos vale madre las críticas respecto a Nico, porque lo apoyaremos hasta el final de los tiempos en esta nave, la María Tijuana. Una bola de violencia se atora en tu garganta, la presión aumenta, miras tu bolsillo, miras alrededor, ves la falta de respeto, ves la idiotez y la ignorancia subir y subir, te vuelves animal y respiras el odio con el que te alimentaron. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Hola, señor representante del Micotlán y héroe anónimo, nos dice que posiblemente no pueda escuchar más este programa porque hay una vieja que dice que le está chingando y que le pidió que por favor que le habiliten la página www.canaltrans.com. No lo jodan al Caponi. Y no lo jodan al Caponi porque no saben con quién se están metiendo si lo joden al Caponi. Y por otro lado llega el bicho de Mexicali. Al Caponi pregunta por Charlie Corkid. Sí que sí. Recuerda que Charlie Corkid en Los Ángeles tuvo un accidente de River por volver a su trabajo, a su chamba, a buscar una botella que le había mandado a través de Al Capone de Culiacán, en la OVA México, al bicho de Mexicali. En Mexicali había cruzado la frontera y, como se lo olvidó en la chamba, volvió con él, justamente con el carro, y cuando volvió a subir a la autopista tuvo un terrible accidente que lo dejó a Charlie fuera de servicio. Sé que sí. Pero bueno, fuera de servicio porque está desconectado del internet. Pero se comunica el bicho como diciendo, yo no tengo nada que ver con la vida de nadie, por lo tanto, hola cabrones, ¿qué se creen que estaba pensando? Estaba pensando pues en ustedes, hace rato no me comunicaba, aquí ando vivito peleando. Dice un abrazo a todos. Toda la tripulación. ¡Ah, grande bicho! Hazte cargo de todas estas cosas. Sí que sí, y cómete el pollo. Sí, María es de United States of America y dice, María, soy fucking man all over the world because they are fucking liars. No, mejor. Lo único que falta para un lunes es que se pongan a hablar en inglés. Sí, es lo único. Lo único que entendemos en inglés es que llegó Randy, un amigo de María, de los Estados Unidos de Norteamérica, y dice, my president sucks the vice president ass. Ahora entendemos algunas políticas internacionales, ¿no? Ajá, sí, chupando sí. El culo. Claro. Bueno, estoy sintonizando para la internet, estoy escuchando muy tu legal grande. Un abrazo. Alberto, amigo de São Paulo, Brasil. Alejandro de Tarija, Bolivia, ha mandado su fotografía. Y Manuel Bursún, es Hermosillo, al infierno, al sol, en México. Y dice, quiero quejarme de que no tengo nada de plata en el día de hoy. Ni siquiera para fumar. Yo tampoco, cabrón. Que me corrieron del puto trabajo. Y que el lunes, hoy, tengo un examen en la universidad. Así que después de quejar, me les mando un saludo a mi ex patrón y que chingue su madre. Mauricio Víctor Reyes Quinto es de Panamá, dice. Hola, Mauricio. Quiero quejarme del segundo puente sobre el canal de Panamá, se inauguró y todavía no está terminado. Por lo tanto, se prevén accidentes terribles en el segundo puente del canal de Panamá, porque alguien lo ha inaugurado, seguramente en campaña, seguramente política. Campaña, sí, no, sí. Esto está perfectamente inaugurado. Bueno, hay que esperar a la próxima campaña. Nada más, ¿no? Nada más, sí. Soy ecólogo. No se asegura que lo terminen, pero algo más le van a hacer. Sí, seguramente. Sí, sí. O sea, decorarlo o a pintarlo de un color más bello que el que está. Soy ecóloga, ya casi, dice, no bióloga, dice Diana Hermosillo, aunque estas ciencias son hermanas o ciencias madre e hija, como lo quieran poner, pero el caso es que son diferentes. Y aquí les dejo una foto que me gustó mucho y me dio miedo a decir verdad. Dice, y es bueno, una foto donde se traza un paralelismo entre George W. Bush y Hitler, ¿no? Diana de Hermosillo, México. Mientras un ave zancuda espera las obras pacientemente, el macho usa su habilidad y experiencia para abrir al ñu y desgarrarlo en varios trozos. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Y en esta sección del programa que se llama Aclarando Puntos Oscuros desarrollados en algunas emisiones anteriores y que podrían prestar a confusión. Ajá, sí, es un poco largo. Sí, la sección del programa es extenso el título, pero cabe aclarar que, por ejemplo, llega la Mexican Enmascarado, que es Nick Mutante, desde Toluca, México, para aclarar algo que habíamos dicho en algún momento. A ver, recuerda Nick que Mutante. Habíamos dicho, volvemos a la máquina del tiempo hacia programas anteriores donde comentábamos justamente los diseños de los cuales se encargaba nuestro Tatuamen. Ah, sí que sí. Bueno, efectivamente dijimos, los motivos aztecas realmente nos han conmovido y pensamos que es un talento respecto a eso. Y dijimos nuestras reservas porque no sabíamos si eran motivos aztecas, olmecas, toltecas o vaya uno a saber. Y aquí nos llega justamente este amigo para decir que Ondas Seres Extraños del Espacio, he venido el día de hoy a compartir algo de cultura. En el programa 901 hablaban de los tatuajes de Tomcat. Dice, es posible que sean diseños olmecas, mayas, toltecas, mexicas, pero no aztecas. Los mexicas han sido y mal llamados aztecas por todo el mundo. Los aztecas fueron los habitantes de Aztlán, dice, y los mexicas fueron los habitantes de México, de Tenochtitlán, dice. Bueno, la conclusión entonces y esta confusión viene en parte porque los aztecas salen en búsqueda de la tierra prometida y cientos de años después, cuando la encuentran, fundan México, fundan Tenochtitlán, dice, siendo en ese momento cuando cambia el nombre y consolidan una cultura. ¿Por qué digo que no es posible que sean diseños aztecas? Es porque los aztecas no eran más que una tribu nómade, la cual carecía de escritura, y sobre todo porque Aztlán aún no es encontrada, ni los aztecas dejaron rastros durante la larga travesía. Ah, por cierto, Tlaloc sigue jodiendo con su pinche lluvia. Dice, le manda un chinga a su madre a Sid Vicious. Es que tiene ganas. Y que fue, una vez que se pone a joder, se pone a joder. Vicious, no es así una cuestión de, una lluvia y no, te va a joder la existencia. Sí, de hecho, Sid Vicious también estaba deseando que llueva, por ejemplo, en New Orleans. Claro. Y esas son las cosas que ocurren. Así como B8 tenía el poder de tocarse un testículo y en el lugar del mundo que pensaba ahí le llovía. Sid Vicious es más caótico. Sid Vicious es mucho más caótico. Por eso y luego se olvida de las cosas que pide. Claro. Además, le dice, Tlaloc, me gustaría que llueva. Y luego se va y se olvida de los pedidos. Entonces Tlaloc está esperando justamente que Sid Vicious le diga, bueno, ya párale, güey, Claro, sí. Sí, aparte, recordemos que tiene su negocio de barcos, ¿no? Para navegar por transformar una nueva Venecia, esa especie de Toluca donde no para de llover. Bueno, por otro lado, esta era una de las aclaraciones, sobre los aztecas, mexicas, olmecas, etcétera, etcétera. Ahora, el calendario azteca no es diseño azteca, entonces tendríamos que hablar de un calendario azteca que es diseño mexica, ¿no? Es probable. Bueno, será otro punto a aclarar en otro momento. Por otro lado, Saquín llega para decirnos, ¿recuerdas? Hola, Saquín. Saquín era el que le saqueaban justamente la nevera. Ah, sí que sí. Le entraban la nevera y las gorditas. El que vive con las meninas. El que vive con las meninas de Velázquez. Y la historia era fabulosa. Sí, realmente sí. Nos había emocionado pensar que nos una persona vivía en México con unas gorditas que eran las meninas de Velázquez. Que sí, era que el sí. mismo Velázquez reencarnado en Saquín. Pero llega para hacer una aclaración y dice, no, están mal, güeyes. Las gorditas son un platillo mexicano. Y nos envía imágenes de las gorditas, lo cual nos hace sucumbir un hilo de baba a través de nuestras comisuras de los labios, pero sabemos que aquello que es imagen no se puede comer. Y las meninas. Dice, y las meninas no. Formarán parte de la historia imaginativa nuestra. ¿Y qué al carajo te come las cosas? Dice, y no sabemos. Ese es el problema. Es que nos parece que es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de doble personalidad que se autodevora su propia comida y luego se queja del mismo. Dice, bueno, es un disco de masa cruda. Ha sido rellenado con otros ingredientes, por ejemplo, puré de frijoles o queso. Posteriormente son fritas en manera en un sartén especial llamado comal. Dice, las gorditas reciben su nombre del hecho de que para prepararlas es necesario crear un disco de espesor consecuente, ya que este disco es de masa de maíz y sea relleno o mezclado. Y este platillo es uno de los que pueden encontrarse con relativa facilidad en los expendios callejeros de comida tan en boga en México desde siempre, dice. Y luego agrega, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la hacienda que nunca has de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Sí, Antonio Manchado. Antonio, está mal, no manche, es Machado. No, no, está manchado. Está manchado, está manchado de gorditas. Bueno, Saquín, ya nos enteramos lo que es las gorditas. Preferíamos vivir en la ignorancia respecto a esto. Sí, muchas nos gustaba gracias. Mucho más la historia sí, de las meninas. Además, sí. Ya nos dio hambre. Batanjera de Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hala, Batanjera! Dice, ¿qué onda? Cabriego de Atlanta, que había postulado justamente su introspección y, respecto a la amiga que lo iba a visitar con alguien sí, sí. Mayor y que decía, es que ya no se consiguen chavos que estén dispuestos a esto y a esto. Dice Gabriel de Atlanta, creo que tu amiga tiene razón en cuanto a los hombres viejos y casados. Probablemente ya está cansada de que la agarren de jueguito. Pero no te preocupes, yo vivo como a 2 horas de Atlanta y también soy tapatía. Así que igual y te puedo ir a visitar. Dice, ay, no te creas. Suerte con tu amiga, dice, y que se la pasen bien chido. Bueno, no hay muchas formas de pasársela bien chido con una amiga como viene con un hombre casado de pareja. No, no, no. No. Te caga y sí, te caga. Y te caga, Batanjera. Sí. Así que no la desilusiones. Y otra con las meninas. Es verdad. Te comen todo, sí, no. Y te come todo el güey, que tú ni lo conoces. Claro que sí. Son esas personas con y las que. Y usa la habitación. Tienes una especie de. ¿Cómo decir? Una relación causal justamente por alguien. Sí, sí. En sí. Este caso, o sea, ese güey jamás lo pelarías en tu vida. Pero pasa que es la pareja circunstancial de tu amiga. Sí que por sí. Lo tanto lo tratas bien. Y, quiere un trago y el tipo dice, sí. Y encima, seguramente va a tratar de hacerse amigo claro. Tuyo. Sí, sí. Porque y tú lo que quieres es acostarte con su novia. Posiblemente. No sé si es la una mierda. Gabriago está casado, tiene hijos. No lo pongan en aprieto tampoco. Ah, Gabriago. Esa es la mujer de Gabriago, a lo mejor escuchando. No, bueno, cosas. No es la situación específicamente no, de Gabriago. Es un póngale, Gabriago, sí. ¿No? El hecho es que en esta situación, basta de embarrarnos, digo, sí. Está esa situación donde te haces amigo consecuentemente de él que también tratará de caer simpático, pero no tendrá los escrúpulos de la amistad. Por lo tanto, luego de que pase este güey por Atlanta... Sí, directamente. Sí, sí, sí, mi amiga, sí, tú no, quédate en la puerta, güey, búscate un hotel y al carajo come pollas. Miss Van Dort es del DF mexicano. Y dice esta señorita, la Cámara de Diputados de este país, es decir, de México, sí que sí. Resulta que los señores diputados que trabajan tanto, el trabajan tanto es como irónico. Ah. ¿Se ha notado? Sí, sí. Que trabajan tanto y arquea una ceja como diciendo, ¡ja, ja, ja! Destinará 400,000 pesos al año de los recursos públicos, lógicamente para servicios de estética. Nos parece bien. Y sí, porque nadie son quiere bien pinche feos. Un diputado feo. No, no. A mí me gusta que me pasen por televisión las sesiones de la Cámara de Diputados y decir, mira qué guapo está aquel. Y mira qué maja está otra, ¿no? Y entonces, bueno, esto es debido a que no tienen tiempo para ir a la estética como el resto de los ciudadanos. No, esto es mentira. Esto no tienen tiempo para ir a la estética porque si la gente los encuentra por la calle, claro. Les menta tanto la madre. Sé que sí. Entonces prefieren no que, pueden salir. Que los peluqueros vayan a ellos. Ahora, se imagina una sesión ahí en el Congreso y que le estén haciendo las uñas de los pies, por ejemplo, al diputado Sarlanga. Dice, perdón, pido la palabra, a ver si me deja poner este pie. Y al tipo le están cortando las uñas. Un asco. Sí. Pero sí. A lo mejor no tan igual de asco que siempre, ¿no? Sin estar cortándose las uñas de los pies. Dice, no es que tenga la prestación, sino que se pague con los impuestos. Eso es lo que horroriza. Todo la vida de un diputado, un senador, un representante del pueblo, se paga con los impuestos. Sí, sí, sí. ¿O qué crees? Toda la vida de ellos. Claro. La como, casa. Sí. Las amantes. Los carros. Los carros. Sí, los hijos familia. No reconocidos. Las pensiones sí, ahí. Todo. Los hijos que tenían Chihuahua y esas cosas. Como si no hubiera asuntos más importantes que atender. No, primero está la estética. Sí. Un pueblo con unos gobernantes estéticos es un pueblo estético. Sí que sí. Ya lo dijo el presidente estético. Si no, miren qué bien que está Argentina con la primera dama. Ah, sí, que es estética. Sí, no, que es un Botox es, caminando. Un Botox, es la dama Botox caminando, pero bueno, 400,000 pesos al año. Me parece que se quedaron cortos. Aquí no entran las inyecciones no, de Botox. No, no, no. Frutas del DF mexicano dice, bueno, pienso que lo de Jaeger, lo que trató de decir es que en algunas ciudades es muy común que los chavos vivan solos, ya que es una ciudad de estudiantes. No recuerdo qué dijo Jaeger para hacer esta deducción. No, pero no importa, creemos que sí. Pero es gente que se baja programas antiguos. Póngale, y entonces, sí, por ejemplo, sí, le responde a un Manu Briseño del programa 54. Ajá. O se ríe de un chiste del interno 761 del programa 220 y esto hace que sea un caos total. Pero bueno, dice, es muy común que los chavos vivan solos en algunas ciudades de México, ya que son ciudades de estudiantes. No hay empresas grandes que puedan sostener una ciudad y pienso que en Pachuca, por ejemplo, hay un 89% de gente que estudia en los distintos niveles, de primaria hasta profesionales. Y es que chido, un apartamento donde viven solos estudiantes de primaria. Póngale. Sí, son estudiantes de Sonora que vinieron a Pachuca. De primaria. Tienen 10 años sí. Y viven solos. No, pues tengo que... Pon el despertador que mañana tenemos que ir a la escuela. Qué chingón. Dice, bueno, el resto son empleados de unos cuantos despachos. Sí, imagino que el resto deben ser empleados gubernamentales, ¿no? Póngale, en esas sí, ciudades. Dice, bueno, por lo de Jaeger, debe vivir con unos amigos, dice el Fructas. Y bueno, no sabemos, estamos deduciendo cuestiones de la vida del Jaeger que no, y al Jaeger mismo desconoce. Sí, ni sí, sabe sí, con quién vive, él sabe que vive con alguien. Hola, tripulantes de la nave, soy el hippie de Bahía Blanca. ¿Qué haces con un hippie? No. Por favor, rocíen con algún tipo con de perfume. Con ese olor a pachuli. Por favor. No puedes entrar aquí. Qué cochinadas. Bueno, viene diciendo paz, amor y todas las mamás sí, que dice un hippie, sí, cuando sí, está del SD. Y dice, les escucho hace un par de meses y me hice un verdadero adicto a su programa. El otro día, la hermana de un amigo, la hermana de un amigo es una situación, ¿no? La hermana de un amigo me dijo que ustedes estaban... ¿Qué conversación se desarrolla con la hermana de un amigo para que la hermana de un amigo venga y diga, por ejemplo, ah, estás escuchando ese programa, ¿sabes qué? Ese programa está copiando el programa de un pelado gay. Y evidentemente... ¿Cuál se es el pelado gay? No sé, pero nosotros hacemos este programa en homenaje al pelado gay. Sí que sí. Es más, este programa no se iba a llamar en caso de que el mundo se desintegre, se iba a llamar en honor al pelado gay. Sí. Y ya estaba registrado. Que viva el pelado gay. Que viva el pelado gay. También estaba registrado. Eso está muy mal, dice, ya se imaginan lo que le dije. No, la verdad no nos imaginaba. Siendo la hermana de un amigo, le debes haber dicho, ¿por qué no nos acostamos y dejamos de hablar de este programa? Vale. Ahí está, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Oiga, señor Lagarto, ¿puedo rellenar eso de qué estaba pensando hace unos minutos? Sí. Bueno, estaba pensando hace unos minutos que qué chido ser, por ejemplo, un talento radiofónico, ¿no? Ajá. Hacer una tarea realmente memorable. Un talento radiofónico es algo que va lento. Y radiofónicamente. Radio. Sí. No, pero me refiero a alguien realmente creativo. Ah, realmente. Sí que sí. Hacer una carrera importante. Hacer indiscutiblemente dentro de lo que pueden ser los parámetros de la radiofonía, alguien realmente importante. Sí que sí. Y ser calvo y ser gay. Y entonces en el momento de que dicen, ¿cómo definirías todo esto? Ah, el programa del pelado gay. Hey. Es muy triste, sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí está. O sea que uno en realidad no debería apuntar al talento, a la creatividad, no, y a cosas no, importantes, sino a tener una característica que en determinado momento te defina. Claro. Por ejemplo, cuando digan, ah, el programa de el que tiene un gancho en la mano y el que es verde. Póngale. Del drogado anarquista. Claro. Póngale. Tú dices, oh, hace 20 años que se lleva un programa. ¿Qué programa? ¿El del drogado anarquista? Ah, sí, chido. Rockstar de Guadalajara, Jalisco. Hola, Rockstar. Dice, wow, por fin regresé, cabrones. Claro, ¿a dónde? Estuvo de gira por Vietnam, sí, por sí, el Vietcong, por todas partes. Y ya extrañaba los ricos tacos, la cerveza, zapatillas. Y sobre todo, poder hablar mi propio idioma. Bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, está cabrón saber cuándo se va a desintegrar, ya que en ese momento el mundo ya va a estar lleno, yendo al carajo, con tantos desastres naturales y demás tragedias que suceden. Lo bueno de vivir en Guadalajara es que son pocas las posibilidades de que se estrelle un avión en mi oficina, ya que, bueno, de que llegue una ola de 10 metros e inunde la ciudad, tampoco es poco probable, o que un río se desborde y arranque todo. Aún así, nadie está a salvo, porque es más probable que llegue un pinche microbús y me atropelle, ya que los conductores de estos camiones son una bola de cabrones inconscientes, dice. También me pueden dar la noticia y me... Bueno, está muy largo esto, Rosetta. Sí, sí, sí, sí. Digo, todas las cosas que te pueden llegar a ocurrir y que terminen con tu historia son muchas. Lógicamente, sí está exento en parte todo aquello que dice justamente no estás viviendo en lugares donde pueda venir ¡tsunami! ¿No? Póngale, sí, a la playa, zapatillas. Dice, a ver, por otra parte, bueno, cuídense, camaradas, reciban un fuerte abrazo. Aquí estoy de nuevo al pie del monitor para seguirlos acompañando en estos alucinantes viajes con camino hacia ningún lugar. Se despide el Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México, ahora. Estamos muy felices de verte en casa. Sí, y con la camisa abierta, porque recuerda que es el que el famoso japonés sí, le dijo, chido, ¿cómo fue que le dijo a ese? ¡Oh! ¡Qué bellos, o sea, bellos! ¡Qué bellos, bellos! Le dijo. Bueno, ¡qué bellos, bellos, Rockstar! Le acariciamos el pecho a Rockstar y ahora nos vamos para Villahermosa. vamos a Tabasco, México, donde está Espartano. Hola, Espartano. ¿Qué onda, cabrones? Espero que ahora sí lean mi mensaje. Por fin llueve aquí y minimiza un poco el pinche calor que había por acá. Por eso les envío esta carta escrita por un canadiense que se cambió a Villahermosa. Dice así, diario de un canadiense a Villahermosa. No, es espartano. Sí, es un spam. Y además, espartano, por favor, ¿cómo puedes tener en cuenta tú que con lo que dura este programa de radio nosotros vamos a leer esta pinche mugrienta carta de más de cuatro carillas? ¡Cuatro carillas! Sí, más cinco carillas. ¡Cinco carillas! Sí, sí, bueno, no voy a seguir con esto, pero en realidad es la misma carta del spam que dice el mexicano que se fue a vivir a Canadá. Ah, recuerda aquel que decía, primer día, qué linda la nieve. Segundo día, sigue cayendo nieve. Tercer día, palié la nieve. Cuarto día, esta nieve de mierda que se me mete hasta en el culo. Octavo día, odio la nieve, odio Canadá. En este caso es más o menos lo mismo. El canadiense dice, ah, qué lindo, qué agradable el clima, lindo el calor, me quema el volante del automóvil, este calor es insoportable, transpiro y es todo un asco. Por lo tanto, espartano, muchas gracias. Y yo no sé para qué se quejan, si es toda una mierda. Yo no sé por qué los canadienses salen de Canadá. Claro. Como primer punto, con un país que tiene una bandera con una hoja. ¿Qué quieren? No pueden salir. Aburrido que eso, claro. Hola, mis queridos galácticos, aquí Silvinio, Ucario Capoteña. Hola, Silviniano. Oye, now, estoy legal. Corraggio, el perro de Silvinio, de Ricardo, está enfermo. ¿Qué ha pasado? No sé qué tiene. Está como sin fuerzas y adelgazó más de 3 kilos en 15 días. ¡Oh, mierda! Pero igual come, bebe agua, duerme y hace sus necesidades normalmente. Ya lo llevamos al veterinario, que le hizo un check-up general. Dice, y no encontró nada. Solo encontró un perro. Ajá. Dijo, ¿qué tiene, doctor? Es un perro. Ya estaba deprimido. Sí, eso es lo que sospecha Silvina. Dice, es extraño porque es un can muy alegre, participativo, forreador, jorobador, divertido y salta como loco. ¿Cuántos años tiene? Dice, pero ahora camina todo despacito. Me mira como si dijese, no estoy bien, no me siento 100% bien. Y se sienta de espaldas, tristoño y desanimado. Ay, ya nos has deprimido a todos. No da saltos acrobáticos cuando ve queso y no se pelea con Ricardo por un hueso. Bueno, al menos sigue mostrando entusiasmo para pasear por la calle. Dice, mañana le van a hacer, esto ya pasó, fue el fin de semana, ¿no? Mañana le van a hacer un examen de sangre y orina. Y aquí comienza el gastadero de dinero. Sí que sí. Donde todos los veterinarios, que de algo tienen que vivir, está muy bien que esto, encuentran estas parejas animosas con un can y le dicen, a este can hay que hacerle de todo. Pero de todo, doctor, sí, hay que hacerle de todo. Todos los estudios, todos los estudios que se le pueden hacer a un ser humano y el dinero que se le puede quitar a un ser humano, se le puede sacar a usted por el cariño que le tiene al can. Entonces, ahí están ellos, claro, en esta vaina de radiografía para el can, análisis para el can, eso para el can. Y el can lo que quiere, perdonen la palabra, es técnica, es garchar. Porque es lo que nos está deduciendo Silvinia. Ah, ¿no? Está bien. Dice, esperamos que no sea nada grave, no sé. Pero hace poco, hace 20 días, no le permitimos a Corallo chaquetearse ni cruzar con una perrita de la calle que estuvo eso en el periodo de celo. Oh. Claro. Por ende, pasaba una depresión terrible. Claro, pasaba los días viéndola desde el balcón con bastante ganas de agarrarla y semi desesperado. ¿Entienden? Sí, claro, Silvinia. Sí. ¿Será que nos pasa? ¿Puede a menudo? A menudo vemos perritas por las calles y nosotros decimos. Sí. Y nuestros dueños nos dicen, no te chaquetees. Imagínate tú. No, es una tortura. Bueno, me voy al baño, me voy a la habitación. No te chaquetees. Es muy feo, no se puede vivir así. Corallo, estamos contigo. Sí que sí. Si Juan Carlos, el veterinario, está escuchando. Juan Carlos es el veterinario que trabaja para este a ver programa. Si está escuchando, por favor. Y da soluciones fáciles en el mundo canino y gatuno, ¿no? Y dice, si pudiera darme una opinión, le agradecería mucho. Pero, ¿sabes? Él va a empezar con que, fíjate, que puede tener parásitos, que puede tener esto, que puede tener... Juan Carlos, sin embargo, es un veterinario especial que te da la solución al instante a través de la radio. Sí que sí. Por lo tanto, esperamos que Juan Carlos se comunique para dar la solución que a Corallo. Es, yo creo que tiene que consultarlo con un veterinario. Seguramente. Cierran todo así. O sea, los veterinarios primero dicen su opinión y luego dicen, pero mejor que lo consulte un especialista, ¿no? Dice, bueno, que el mico le envíe un saludo a Corallo porque es lo que más lo excita y lo pone feliz. Ah, está bien. No, dice que el mico no le caen simpático a los perros, pero mico bueno, es mico, una obra de bien porque está triste, Corallo. Un saludo. Sí, un saludo. Bueno, dice, a ver si le levanta el ánimo. Please. Gracias, cabrón. Chao, bellos. Bueno, bellos y que Corallo vuelva a ser el alma de la casa rápidamente. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Big APA, nuestro amigo APA. ¡Ah, grande APA! APA dice, las personas que no tienen luz dentro de sus seres no pueden crear y traer cosas nuevas al mundo, por eso lo más común que hacen para sobrevivir es robarla. Entre una larga lista de pensamientos que, bueno, APA es muy talentoso. Sí, que sí. A lo mejor no conocen la verdadera dimensión de nuestro amigo APA, que además es talentoso porque uno le tiene el afecto de un verdadero amigo. Un amigo itinerante que anda por ahí por el mundo, sí, por cabrón. Los mundos, y viaja tanto con la cabeza como con el cuerpo. APA, un abrazo bien grande. Sí, que sí. Chido, está haciendo música y eso siempre es chingón, sobre todo si le hace alguien como él. Un abrazo grande, APA, ¿eh? Remigio, es de Lima, Perú. Remigio. Remigio, sí, podría escribir de Italia, Remigio, ¿no? Sí que sí. Pero escribe de Lima, Perú. Dice, estaba pensando en no encontrar a nadie en línea, pero me encontré y bien bravas, dice, en una línea. Póngale. En la línea de bravas era. Perfecto. Hola, soy el Hiper Mario, más conocido como Hiper. Dice, presentándole una queja. Me quiero quejar de las personas que llegan a la nave y dicen, bla, bla, el programa está chidísimo, y zum, zum, zum, que es una especie de complemento de la oración, igual que el bla, bla. Porque obvia sí, la verdad. El programa es una mierda, una porquería y todas esas cosas. Ah, y eso, le quiero mentar una pinche rayada de madre a todos los de la María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culeros! Y después se ríe, es una grabación que les mandó no sé quién, Pepe de Monterrey. Pepe de Monterrey. O sea, si no sabes la fuente... ¿Qué pasa con eso? Dice, y no, es una mamada, dice Hiper Mario. Y todo es una mamada. Todo es una mamada. Cabrón. Mamadas son mamadas, lo dijo sí, Al Caponi sí, en su obra célebre. Que se llama La Pero Mamada. Está bien, hay que quejarse. Sí, aquí tengo también un mensaje un tanto como crítico con el programa, pero yo creo que el tono hace mucho, ¿verdad, señor sí. Lagarto? Recuérdele, por favor, a la audiencia cómo nos escucha un perro cuando nos habla. Ahora usted está enojado, por ejemplo. Ahora usted está feliz. Perfecto, notamos que en el perro, y nosotros somos perros, por si no se han dado cuenta, el tono es muy influyente en la emisión del mensaje. Sí que sí. Por lo tanto, Juancho de Medellín, Colombia, dice así. Hola, losers, ¿cómo están? Espero que mal, ahora que yo no estoy desparchado, y si tengo algo que mejor hacer en la vida que escucharlos, ¿no? Lógicamente. Bueno, solo queda por decir que es el programa de radio más patético, más estúpido, bueno, se pasan, en serio. Tienen falta de originalidad. Y lo que más me parece ridículo es ese disque Niño Elefante, dice. ¿Se creen hindúes o qué mierda? Bueno, en fin, ay, qué caspa de programa. Me caen como una patada en el culo. Ay, hagan algo provechoso, payasos. Bueno, gracias, Juancho. Realmente, Juancho de Medellín, estamos Colombia. Estamos contigo. Te agradecemos mucho y esperemos que, bueno, pronto lo superes, cabrón. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Armando es de San José de Costa Rica. Oye, hola, Armando. Armando es el que ayudó el que armar, a armar. Sí, sí, justamente sí. Allí me ayudó a armar. Armando está armando en estos momentos. Ah, hola, Armando. Pura vida, maes. Hace ya rato que los escuchamos. Gracias por hacer nuestras vidas un lugar menos bizarro. Quiero contarles que hace unos minutos me enteré que descubrieron que Pinocho, el muñeco de madera, tiene una hermana que es de pura carnita y se llama Panocha. Qué raro se me hace conocida. Dice, bueno, viajeros, el sorete del espacio verde, cuídense, y un beso a la muda y a la hermanita de Pinocho. Bueno, claro, sí que, sí. Y que viva la hermana de Pinocho. Claro, sí, sí. Luciano es de Bahía Blanca, República Argentina. Y hace unos minutos pensaba en uno de los programas, un bahiense dijo algo acerca de los árabes y la flecha que apuntaba a Bahía Blanca y qué sé yo. Sí que sí. Dice, porque se olvidó de los demás que dijo. Dijo, y qué sé yo. No, pero yo recuerdo dice, más el qué sé yo. Pero claro, sí. Pero son puras boludeces. Dice, eso nunca pasó. Bueno, chau. Y guarda, no se les vaya a caer la nave, dice Luciano, haciendo recomendaciones como una madre que dice, llevas el pañuelo, llevas los documentos. Eso nunca pasó. Que no. Pero tú pasas días y días encerrado en tu habitación, chaqueteándote y drogándote y haciendo todas esas mamadas. Puede que haya pasado en esos momentos, cabrón. Sí, estabas distraído. Eric de Tarija, Bolivia, dice, hola amigos, su programa está buenazo. Les acabo de escuchar desde hace unos días y espero que sigan así. Mi nombre es Eric. Me gustaría que manden saludos a algunos amigos, como Jimmy Javier, Daniela, Rosa, Daisy, Fernando, Laura y los Tazudos. Gracias, canales. Hola, quiero decirles a todos que soy gay. ¡Ja! dice Jorge Rivera, saliendo del armario rápidamente. Y que celebramos, Jorge, no sé qué quieres. Dice, gracias por su comprensión. El que no se arriesga a vivir como piensa, acaba pensando como vive. Jorge de Chihuahua, México. ¡Ja! Hola, Jorge. Dice, les pediría un favor que le manden un chinga a su madre a Víctor Rodríguez porque es un culero. Ah, no me metió a jugar en el partido de fútbol del domingo, que por cierto lo perdimos. Un día antes de pero que mira se tostado, cabrón. Me pondría una pedota para no sentir nada. Claro, ya llegaste pedo, Jorge. Sé que sí. No podías jugar así. Susi de Juliaca, Perú, dice, me quiero quejar a mi exnovio. ¿Saben? Les cuento. Él me quiere, pero se hace el difícil. Dice, no sé, me dice que de todo. Por ejemplo, un día estaba ahí y le dije cuánto lo quiero y él me dijo, yo igual. Pero hasta que nos vemos, él me dice, yo no... Sáqueme de esto, señor Lagartija, por favor. Él me dice, yo no pertenezco, tengo ya mi novia. ¡Wow! ¡La mantequilla! ¡La mantequilla! ¡Está tomando la cabina del comandante! ¿Qué comandante? Comandante Che Guevara. Che Guevara. Está enmantecado. Gracias, comandante. Sí, gracias. Susi, esperemos que rápidamente soluciones tus problemas y que se comprendan. Soy del DF mexicano. Solo mandarle unas nalgaditas a la muda. Saludos del Cucho. Cucho, ¿eres el Cucho histórico del DF mexicano o ha venido otro Cucho a nalguear a la muda? Ah, no. Falta no, no. Respeto, ¿eh? Un Cucho por vez. Sí, es lo único que pedimos. Sí, creo que es el Cucho histórico. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? María Tijuanense, soy el Rodo de Bahía Blanca. Tengo 15 años. Mal. No, no, no. Este programa no es para niños de 15 años. Quítate de ahí. Es para quinceañeras, sí, que a lo mejor están preparando su fiesta de 15. Póngale, sí, sí. Pero no para quinceañeros, no, que no, no tendrán fiesta de 15. Dice, les cuento que soy un nuevo oyente. Me encanta su programa, les escucho todos los días, inclusive cuando se repite. Eso es lo que nos gusta de la gente, por ejemplo, adolescente, que es muy fanática. Sí que sí, por, excesiva. Sí, por breve lapso, pero esa excesiva adolescente es la que nos gusta. O sea, si me gusta el programa y lo pasan 15 veces, ¡claro, lo veo 15 veces! Así, y me lo grabo, sí, y me sí lo meto en el culo. En cambio, ya la gente más mayor... No, no. Es más fiel en tiempo, sí, pero no se para. A lo mejor escucha el programa y se queda dormida, pero sí, pues se le sí cae la dentadura, sí, se dedica a otra cosa, baja el programa y no lo escucha. Lo olvida, sí. Por lo tanto, a la gente que más queremos es la que tiene las experiencias de los años y el espíritu adolescente. Por lo tanto, este amigo con espíritu y cuerpo adolescente dice, me encantan las historias que cuentan y para la próxima les mando algo bien bizarro para que lean. Me despido y solo les pido que le manden un chinga a su madre a todos los trolos de Microsoft. Dice, ya que estos turros me cobran 15 pesos por agrandar mi casilla de mail. Y no los pagues. Claro, cabrón. Pero aparte que llegó alguien a tu casa. ¿Para soy, qué? Soy de Microsoft. Vengo a cobrarte los 15 pesos. Hay alguien haciendo negocio por ahí, sí, ¿eh? Que sí. Que no es específicamente Bill Gates. Bueno, sí, para agrandar, para poder enviar más. Y no envíes. Imagínate, no envíes nada. Es más, cierra tu casilla de mail. Sí que sí. Comunícate con la gente cara a cara y ya. Dice, bueno, espero que este mail cumpla su cometido. ¿Cuál es su cometido? Ah, no sé. Que la gente de Microsoft deje de cobrar. Eso es el cometido de este... ¡Ah, qué chingón! Se ha logrado que gracias a este mensaje de Rodo pasa a ser Microsoft una empresa que contribuye al bienestar social sin cobrar una sola moneda. ¡Qué lindo cambiar! Estamos orgullosos de ti. Verdaderamente, Rodo. Así, muchas gracias. Dice, un saludo desde aquí hacia el espacio, yo, el Rodo. Hola, ¿cómo andan, hijos de la chingada? Les saluda de nuevo Miguel Ángel desde Ecuador. Su programa de radio es lo máximo. ¡Bah, no te queremos! Debe tener 15 años también. Sí, seguramente. Dice, bueno, ya que ustedes me quitan un poco el estrés del puto trabajo. ¡Ah, niños trabajando! ¡Ah, qué feo está eso! Es el futuro. Es el futuro. Niños a coser balones en Nike en Afganistán. Dice, bueno, este puto trabajo de todos los días. Cuento otra vez, un hijo de su madre que estudia conmigo en la U, hecho el muy perruño con el profesor, hizo que tomara un examen sorpresa, lo cual me tomó como la pinche madre. Y bueno, un examen sorpresa, sí, uno sí tiene que estar preparado constantemente para afrontar las sorpresas que le da la vida. Efectivamente, así que ánimo, amigo, y ya verás lo bien que te va. Miguel Ángel de Ecuador, ahí te saludamos para ti. No sabemos de qué parte de Ecuador. Creo que eras de Guayaquil, si creo recordar. Así que Miguel Ángel, un saludo para todo Guayaquil. ¿Qué tal, amigos? Solo les quería contar un chiste pequeño, ¿eh? Es muy pequeño. A ver. Y es de Cool Hero. Dice, una madre le dice a otra, oye, ayer tu hijo vino todo borracho y se meó en la pared de mi casa poniendo su nombre. Y la otra madre le responde, sí, dice, pero la letra es de tu hija. ¡Oh! Un manejo de la lapicero. Es que está acostumbrada. Sí, que, pero que... Porque en la casa de ella pintan todo el día. Practicas mucha caligrafía. Sí, sí, sí, escriben, o sea, escriben. ¿Lo quieres en letra gótica? Ay, pero mira que bien me sale. 10 litros de agua, el güey pinta toda la casa. Rafael Silva es de Magdalena de Quino, Sonora, y Campanita, no sabemos de dónde, pero viene en un momento específico. Dice, bueno, después de estarlos escuchando, la bola de babosadas que hablan, les digo, chinguen su madre. Dice, no, está de poca madre el programa y sirve para dejar de dormir. Les envío el libro de autoayuda que dice, sí, no duerman más, para cuando el mundo se desintegre y sepan qué hacer. Saludos, cabrones, y viva México, hijos de la chingada. Y ya que vivo pegando a los gritos, les digo que son unos putos. Pues nada, que está R. Silva, pasamos de ser tus amigos, tus enemigos, nos odias, nos amas, ya parecemos como una pareja normal, así que olvídate. Hola, quiero decirles a todos que soy gay. Dices, ah, felicitaciones, cabrón. No, nuevamente, llega. Hay gente que como se atreve a hacer una declaración. Está bien. Está bien, y la hace permanentemente, sí. Dice Zaida Contreras que es de Lechería, Venezuela. No sabíamos que un lugar se llamaba Lechería. Ajá. Fíjese usted, Lechería en Venezuela. Está Zaida Contreras diciendo, un día antes de que el mundo se desintegre, buscaría tener sexo como loca. Es decir, ¡ah! Desaforada. Sí, sacarse el chaleco de fuerza y desesperadamente, dice, ante todo. Y después dejaría a todos mis seres queridos, que los amé y siempre, y que fueron lo mejor que Dios me dio. Porque Dios te da a los seres queridos, sí, que sí, para que tú los ames. Poetas del fin del mundo. Los saluda el abuelito Vitamina desde Santiago de Chile. ¡Ja! Hola, abuelito. Dice, Vitamina. El otro día fui al cerro a engrupir colegialas y me puse a conversar con una bien simpática, pero mi problema es que no logro pensar en nada más que preocuparme por el placer, y la muchacha podría ser mi hija. No les voy a decir mi edad. La llevé a mi apartamento, la seduje, la chica sacó unos buenos y nos pusimos a escuchar música. Y luego empecé a sacar mi ropa de cuero y las cadenas y empecé a hacer cosas que ya no sabía, porque soy maestro en el arte de taoísta, de hacer el amor, pero mi visión del sexo abarca también el tantra, del karma, el Kama Sutra y la pornografía menos barata. Después de la esto lujuria... Esto es problema de esos canales que hablan todo así, que dicen el... Claro. El ficus penetra en el río. Y, claro, sí. Y después dice, ah, puedo mantener sexo con una mujer durante, claro, 48 horas sin tocarla. Exacto. Y quedan así, dice el abuelito Vitamina. Dice, bueno, solo les escribo para decirles que a mí todos los días puedes integrarse en el mundo. Así que, bueno, lo gozo fornicando, fumando drogas y escuchando buena música. Pero de esta muchacha del cerro me anduve enamorando. Ah, gente grande. Sí. Ya sabes cómo es el amor, cabrón. Dice, así que, bueno, no logro asimilar que para ella sea solo sexo. No obstante, esta situación no me impide seguir gozando. ¡Que viva el rock and roll! Acá hay algo, que no me cierra. Y la María Tijuana, a mí tampoco, ¿no? Sí. Viejo, baboso, enamorado. En estos momentos, disfrútalo. Encima que, bueno, sigue con su ropa de cuero. Y escuchando buen rock and roll, así nos envejece el alma. Un abrazo para ti, abuelito Vitamina, Santiago de Chile. Bueno, está Batanjera, está... Bueno, señor Latica, yo le pregunto... Veo una la tierra, momentos, cabrón. Justamente, ¿cómo ve la tierra? La veo triste. ¿Triste? Preocupada por perder algo que nunca cuidó. Preocupada, cabrón. Sí, despidiéndose permanentemente. Dale. Y sin irse a ningún lado. Dale. ¡Ay, carajo! ¡Ya no llores más! Y así seguimos, cabrones, ocupados para no tener que preocuparnos luego por nuestras lágrimas. Señoras y señores, estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por lejos, se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Sound Factory. Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Berisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio G. Costa Latina. Y de Radio Futura FM. En Perú, Radio Rumbo Extremo. Y Fanorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero en una clase de diapositivas. Ajá. Pasa diapositivas y eso es lo que hace. Pero son clases de diapositivas en sí. Es decir, que pasa diapositivas que hablan de diapositivas. De diapositivas. No, sí, es impresionante. Es un metalenguaje. Es un metalenguaje absoluto. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontraremos en el día de mañana. Si alguien más podrá que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Cronos del DF mexicano. ¡Ah, grande Cronos! Señor de los tiempos, un abrazo para ti. Sí, que sí, en todo este tiempo. Ahí está. Tiempo muerto. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Let's go!